Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Estoy? ¿Estás? Yo te oigo, por lo menos. Estás y te oímos bien. Bien, yo también te oigo. ¿Cómo está la semana? Pues no me repito, venga. Vale. Pues bienvenidos al programa nonanegésimo primero. Algo así. Sí. Nonanegésimo. Nonagésimo primero. Eso, me equivoco con tanto nombre. De Pica la Actualidad. Programa que nos puede estar escuchando en directo ahora mismo en Radio Mai 102.8. Y si no nos escuchas en directo, pues lo estás haciendo por el podcast. Tanto del iVoox como del de la nuestra página web. Sí, bueno. ¿Es así? Sí, es perfecto, perfecto. Es que bien, bien. Estaba saturando un poco y te tenía que bajar un poco el audio. Sí, ya sé que a veces saturo un poco a la fe. No puedo ser perfecto. Bien, vamos a ir comenzando un poquito. Vale. Hoy es el 91 programa de Pica la Actualidad. Estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza en Radio Mai. ¿Cómo os podéis poner en contacto con nosotros? Pues ahora en directo, si quieres, puedes llamarnos por teléfono al 976-525645. Bueno, lo repito por si os he pillado con el boli flojo. 976-525645. Mientras estamos en directo, puedes llamar a ese teléfono y comentarnos, entrar a comentar con nosotros, etcétera. También puedes entrar al chat, que ahora que lo digo, no lo he activado, voy a hacerlo. Ahí. Ahí. Esperando en la puerta. El chat hispano.com. Webchat del InfoChat, esa es la Radio Mai. Más o menos, ¿no? Si alguien es capaz de conectarse con esas instrucciones, le damos premio. Venga. La forma más directa, entras en radiomai.com y en la pestañita de chat le das y ahí estamos. Claro. Para lo que ustedes deseen. Claro. Así es. Y si no nos estás escuchando en directo, pues por el podcast que hemos dicho antes, pues puedes mandarnos un Emilio a radio@asociacionpica.org. Muy bien, pues esas son nuestras presentaciones. Este es el programa de Pica la Actualidad. Hoy estamos a los mandos yo, ya lamentaré todas las meteduras de patas, porque no es mi función, pero es lo que toca la actualidad, porque Jorge no puede estar aquí. No me da la vida. Y aún así hoy podré estar media horita, que a las 7 me quitan los cascos. Vale, pues hacemos una cosa, también está Javier con nosotros, que ya estuvo la semana pasada hablándonos de seguridad y hoy amenaza con hablarnos de inteligencia artificial. A mí, mientras no me bajen de aquí. Ajá. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estamos, Jorge? Siento no haber podido ir. No te preocupes. Pero no, en la distancia os acompaño y os apoyo. Pues ya que estamos, empezamos con las efemérides. Vale. ¿Me das ya la salida? Sí, cuando quieras. Pues bueno, hoy es 17 de abril del 2024, pero el 17 de abril del 2013 ocurrió una explosión en una fábrica de fertilizantes en West Texas, donde murieron 15 personas y centenares resultaron heridas. Para que os hagáis una idea de por qué una explosión, es que produjo un temblor de 2,1 grados en la escala Richter, llegando a sentirse en más de 200 kilómetros a la redonda. O sea que fue maja. Sí, sí. Otro 17 de abril, pero de 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra, en el cual podría existir agua en forma líquida, con lo cual se infiere que podría haber vida, ¿no? Sí. No solo depende del agua, porque depende de otros compuestos que, bueno, ya no vamos a meternos en la química orgánica a estas alturas, pero todos los compuestos del carbono, bueno, porque al final somos eso. Eso, somos carbonos. Luego, más antiguamente, un 17 de abril como hoy, pero del 1492, los reyes católicos firmaron en Santa Fe, Granada, las capitulaciones de Santa Fe, como no podía ser, que establecieron el primer convenio y las concesiones para Cristóbal Colón en la víspera de su primer viaje. Es cuando se promete, sí, todo, pero luego... En 1812, las Cortes de Cádiz crean el Tribunal Supremo de Justicia. En 1861, el estado de Virginia se separó de la Unión Norteamericana. En 1888, aparte del mejor turrón del mundo, fue constituida en Inglaterra la Liga Profesional de Fútbol. En el 1961, unos 1.400 exiliados cubanos de Estados Unidos desembarcaron todos juntos en la Bahía Cochino, en Cuba, en un intento de derrocar a Fidel Castro. En el 64, Jerry Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire. En el 82, Canadá adquiere total independencia de Gran Bretaña con la aprobación de la Constitución del país. En 2004, el líder de Hamas, Abdel Aziz Rantisisi, es asesinado en Gaza por dos cohetes disparados por los israelitas. En 2007, esta es curiosa, ¿eh? ¿Quién lo diría? Un cohete ruso-ucraniano Dnieper pone en órbita el primer satélite colombiano, el Libertad 1. Esta te la dejo a ti, Nocho. Me siento incapaz. ¿De qué? La ha visto venir. De leer el volcán islandés. Que en el 2010 Europa fue paralizada, lo recordaremos, por el debido de pues se cumple hoy. Pero del nombre del volcán, yo ahí ya sí que ya no me atrevo a decir. Sí, renuncio yo también. O sea. Vale, un volcán del que no te acordás. Me siento apoyado. Y en el 2021 fue el último discurso de Raúl Castro como líder del Partido Comunista de Cuba. En el 2017. No, en el 17 de abril de 1867. Vamos ya con los que cumplirían años si estuvieran vivos. Una tal María Guerrero, Isabela Vargas, George Kohler, Victoria Beckham y David Otero. Y tal día como hoy nos dejaron un tal llamado Benjamin Franklin, Ayn Erkoff, John Paul Getty, Gabriel García Márquez y Bárbara Bush. Y hoy se celebra el Día de la Hemofilia y el Día Mundial de la Lucha Campesina. Y si has nacido un día como hoy, pertenecerás al signo de Aries. Muy bien. Pues esas son las efemérides. ¿Alguna más que os acordéis así? No. No. De hoy, no. Bueno, pues... ponemos algo de musiquita y luego vale. Empezamos con el tema. Muy bien, dale. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos aquí porque hemos venido. Jorge, ¿sigues ahí? Estoy. Ah, vale. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Me ha subido el chismático? Sí, vale. Sí, sí. Pues eso, ¿de qué nos vas a hablar, Javi? Pues yo sigo en mis 13. Tengo temas técnicos para rato y a mí, si no me para nadie, sigo RQR. Así que yo creo que hoy vamos a aprovechar que Jorge no nos ve para hacer un asalto técnico, aunque nos maneja en la distancia. En cuanto que veas que nos ponemos muy chapas, nos reconduces, ¿vale? Ajá. Pues hoy traía un poco de charla sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Ese tema que parece que lo impregna todo, que no hacemos más que escucharlo en las noticias, en internet. Y me vais a perdonar, pero es que para hablar de la IA habrá que empezar por el principio. Habrá que intentar entender qué es la IA. Así que vamos a empezar por una parte técnica, por un poco de definición, y luego ya vamos al turrón. Yo hace unos años estudié un poquito de este tema de inteligencia artificial y me daban una definición que va a sonar un poco abstracta, pero si la pensamos despacio nos concretará un poco los asuntos. La IA, la inteligencia artificial, nos la definían como una rama de la informática que estudia la creación de agentes computacionales. Vaya, de programas en el fondo, ¿no? Estos programas reciben estímulos externos y en base a esos estímulos y a un conocimiento que almacenan, producen acciones que maximizan una medida de rendimiento. Esto que no nos ha sonado a nada, vendido de una manera un poquito más bonita, vendría a ser que el programa actúa como actuamos las personas, ¿no? Recibimos unos estímulos, tenemos un conocimiento almacenado, tenemos un aprendizaje hecho previamente y con ello pues podemos producir resultados. Una puntualización, es que estás mirando a los apuntes y al ordenador te vas saltando, me estás volviendo loco. No sé si subirte el micro, si bajarlo, porque cuando te enfocas bien, se te oye bien, pero cuando miras hacia un lado no, entonces te subo el micro, luego te enfocas y... Claro. Ten compasión, que soy un controlador novato. No te preocupes, Fernando, esto no volverá a pasar. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Claro, la inteligencia artificial, lo mencionábamos un poco el otro día, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Es que ahí es donde nos encontramos el primer problema. Inteligencia vista desde un punto de vista muy ingeniero, muy estricto, pues quizás sea esto, el saber producir unos resultados maximizando una medida. Eso a las personas nos dice poco. Seguro que tú, Fernando, también conoces más definiciones sobre la inteligencia y las distintas inteligencias que existen, que no todo es el cálculo. También tenemos una inteligencia emocional, tenemos... Sí, ya lo estuvimos hablando el otro día, y no solo está la inteligencia o el proceso de adquirir conocimiento a través de la inducción, es decir, de muchos ejemplos y hacer una generalización, eso es el procedimiento inductivo, que es el que está implementado actualmente en la inteligencia artificial. Sin embargo, también hay un proceso de aprendizaje o de adquisición de conocimiento que es por deducción. Es decir, parto de unas premisas y puedo llegar a una conclusión. Efectivamente. Eso todavía no está implementado como inteligencia artificial. Eso sí es. Se puede implementar como programa. Ahora ya hemos alcanzado un momento en el que estos programas simulan bastante bien ser capaces de hacer este proceso de deducción. Parece que han entendido la miga del asunto y son capaces de generar cosas que no estaban establecidas previamente, temas así. Pero todavía podemos ponerlo en duda. No hemos alcanzado lo que los expertos en IA llaman la singularidad. Esa singularidad sería el momento en el que la inteligencia artificial alcance una capacidad general, ¿no? No como las específicas que tenemos ahora, la que sabe generar textos, la que sabe generar imágenes, etcétera. Entonces, por ponerlo también un poco en contexto, todo esto de la IA nos suena muy, muy moderno, muy reciente, pero en el fondo no es tan moderno, por lo menos en términos informáticos. Hemos tenido ya otras épocas en las que la IA se ha puesto de moda. Podemos recordar, por ejemplo, así más que nos suene a todos, quizá hayamos oído hablar del Deep Blue, aquel sistema que jugaba al ajedrez. A los que jugamos al ajedrez, sí. A los que no, a lo mejor le suena más porque fue el primer ordenador que venció a Kasparov. Exactamente. Ese fue un poco el hito y ocurrió. Sí, aquí alguna vez lo hemos comentado. Uh-huh. Pues ahí Deep Blue era un sistema experto, lo que en ese momento se puso de moda como sistemas expertos. Luego, unos cuantos años después, llegó el AlphaGo, que era otro programa que era capaz de ganar al Go, un juego pues supuestamente más complicado y que todavía no se había resuelto, vamos a decir, ¿no? Todo esto no dejan de ser cálculos. Y se confiaba en que este tipo de sistemas expertos o, bueno, este tipo de aprendizaje, de lo que se ha conocido también por el Machine Learning y tal, pues fuera capaz un poco de resolver problemas que se salían del alcance. En el sentido de un sistema experto será capaz de hacer recomendaciones sobre cualquier tema, será capaz de diagnosticar de manera autónoma, será capaz de tantas cosas que luego nunca fue capaz. Eso. Yo recuerdo de los sistemas expertos, sobre todo había una aplicación médica, que era para lo que más estaban utilizando esos sistemas expertos, sobre todo para el diagnóstico de enfermedades, especialmente las enfermedades raras, que son las más difíciles de diagnosticar, o muchas veces diferenciar distintos tipos de enfermedades, que haya muchas con sintomatología muy, muy, que es común y que se confunden unas con otras. Y era la utilización de esos sistemas expertos para establecer un punto crítico en el que ayude al médico a tomar una decisión, pero no sustituye al médico, evidentemente. Efectivamente, efectivamente, nos sirven un poco como asistencia, pero quizá las expectativas estaban muy arriba, ¿no? Ese fue el problema, entre otros problemas adicionales por el que se alcanzó lo que se ha llamado invierno de la IA, no el único, pero uno que se dio en aquella época, que viene a ser una época en la que, por falta de alcance de las expectativas que estamos comentando, pues la frustración que produce no haberlas alcanzado, y también por el tema monetario, pues porque se recorte en presupuestos y porque el mercado no demande lo que se estaba prometiendo, pues se deja de invertir, se deja de investigar. ¿Con esto qué queremos decir? Que ya hemos pasado por las desilusiones de la IA y podemos volver a pasar. Sí, o sea, yo la primera que recuerdo, porque tengo ya cierta edad, las primeras historias de inteligencia artificial estaban muy relacionadas con Lisp, que es un lenguaje de programación, el segundo más antiguo, creo recordar, después de Fortran, y ya se empezaba a trabajar en temas de inteligencia artificial en aquel entonces, y había máquinas específicas que gestionaban este lenguaje como si fuera el sistema operativo, es decir, eran máquinas Lisp que nada más arrancar eran un intérprete Lisp, y tú le metías ahí el programa y la máquina hacía lo que fuera. Entonces empezó en aquel entonces. Lo que pasa es que dejaron de desarrollarse esas máquinas Lisp porque la informática avanzó por otros lados y tiró hacia el mundo de la computación más pequeña, digamos, la doméstica, la de PC de casa, y esas máquinas LIPS pues no tenían ese tirón, y ahí se produjo el primer invierno de la IA. Hubo otra revolución casi seguida con las neuronas artificiales de McCulloch y Pitts y las redes de Hotman y tal, pero también se estancaron. Entonces, esto de la inteligencia artificial sale de vez en cuando. Efectivamente. Pega un subidón, le sube la adrenalina a todos los informáticos y luego se pincha el globo y se desinfla todo un poquito. Tal cual, nos volvemos a motivar. Sí, Dick. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta, como experto de seguridad, ¿qué riesgo hay de que se cumpla Terminator? ¿Qué es lo que creo que nos interesa más a los profanos? ¿Verdad? Los problemas tangibles. Sí. Pues yo diría que estamos lejos. Estamos lejos, pero depende un poco de nosotros, como todo. Porque si acabamos dando... Si depende de nosotros, mal vamos, ¿verdad? A ver, el problema fundamental de esto es cómo funcionamos los humanos. Entonces, vamos a ser capaz de crear, podemos, el ser humano es capaz de lo más maravilloso del mundo y lo más terrible del mundo en la misma persona en el mismo momento, ¿no? Entonces, es complicado saber si va a haber algo parecido o no. Pero para que se dé un Terminator como está puesto en la película, pues ahí tienes que haber lo que se llama la singularidad. Y creo que todavía estamos muy lejos de que la inteligencia artificial, tal y como se está planteando, sea capaz de alcanzar esa singularidad. Porque sí, hay que tener en cuenta que le falta mucha información. Eso sí, si empezamos a hacer el control... Sí, pero por mucha que le falte... Yo creo que por mucha que le falte... No creo que tarde mucho en darse cuenta de que no somos muy, muy de fiar los humanos. El problema es que aún muchos de estos sistemas de inteligencia no tienen un sistema complejo de adquisición de datos externos, por decirlo así. Los datos que tienen son los que les suministramos. Con sus sesgos. Con los sesgos que le damos, porque una de las cosas que se ha encontrado, por ejemplo, es que muchas de las inteligencias artificiales se hacen racistas y sin embargo no tienen una capacidad de obtener esa información por sí solos, es decir, no son personas, no tienen una etnia, no tienen una cultura. ¿Por qué se hacen racistas? Pues sencillamente, pues porque le hemos introducido los datos mal. Porque venimos ya con nuestros sesgos, parece que esa cualidad de esos datos pues está latente en lo que le estamos dando, ¿no? En las entradas, pues un poco lo que vemos alrededor de nuestra sociedad. Y con lo que decíamos de que Terminator pueda ser posible o no, claro, muchas veces para imaginar el futuro nos alimentamos un poco de las historias, ¿no? De las películas que hemos visto como Terminator, de con lo que podemos fantasear. Y es verdad que en ese tipo de películas ya hemos probado a imaginar qué podría pasar en el caso de que le demos demasiado control a algo. Me acuerdo de otra película, Minority Report. No sé si la habréis visto. Un momentito, despedimos a Jorge, que tiene que marchar ya. Sí, ya lo siento. Oye, muchas gracias, Javi, y nada, me dejas un poco más tranquilo que el Terminator no está próximo. Bueno, pues acaso escúchate el resto del podcast a ver si te voy a destranquilizar. Venga. Bueno, venga, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bueno, Pues estábamos con las películas de ciencia ficción en las que aparece la IA, ¿verdad? Minority Report era el ejemplo del que me estaba acordando, parecido a Terminator, porque la inteligencia artificial que aparecía en esa película era capaz de predecir crímenes. Hay una algo... para mí mucho más interesante antes, los HAL 9000. Ah, bueno, es que ya. Odisea 2001, el HAL 9000 es, digamos, la inteligencia artificial psicópata por excelencia del cine, porque además tiene rasgos psicopáticos. Uh-huh. O sea, y en cuanto a la interfaz en esa, parece que ya nos acercamos. La domótica, los asistentes de voz y ese tipo de interfaces están aquí, ya los hemos visto todos. Pero es verdad que la parte de inteligencia y autonomía que viene por debajo es otro cantar. Entonces, en cuanto a los peligros, ya los hemos imaginado un poco en el cine. También en el cine hemos visto algunos casos más positivos, ¿no? Más idealistas y de pelis más recientes. No sé si habréis visto la peli de Her, aquella que salió en 2013 sobre un ingeniero de software, creo que era, que venía de una ruptura amorosa reciente y empezaba a congeniar y a coger confianza con su asistente virtual. Un asistente de voz con personalidad propia y, bueno, pues capaz de emular lo que es la respuesta de un humano. Eso no lo tenemos tan lejos tampoco. Alexa simula tener una capacidad, lo mismo que es Alexa, es Siri o es la competencia que toque. Una capacidad de responder, de parece que improvisar, bastante limitada si le sacamos demasiado de lo que venía previsto. Pero bueno, se empiezan a ver indicios, ¿no? Pero también porque somos muy muy conformables. Porque, muy maleables. Ya de los primeros intentos de bots conversacionales como Elisa, uh-huh, famoso programa que intentaba imitar a un terapeuta humanista de la rama de Carl Rogers y tal. Se había estudiado esos libros. Y la verdad es que lo consigue con cuatro chorraditas. Es decir, que yo he programado alguno de esos chatbots para tontear, para tal, y con cuatro cositas. Da el pego. En el momento en que te pones a hacer preguntas ya más específicas y tal, ves que falla, ves que hay algo que no es lo correcto. Pero cuando lo programó, el programador original se encontró que, por ejemplo, su secretaria se encerraba con el ordenador a contarle sus cosas. Y dices, ¿cómo es posible, no? Es que a veces para hacer compañía tampoco nos hace falta tanto. Un animal también nos hace compañía, a veces una planta nos hace compañía. Que por eso que muchas veces las ganas que tenemos de poder contarle a alguien algo, uh-huh, y estos chismes pues dicen, es que hace mucha compañía, ¿no? Si es que solo con que tenga dos ojos y una boca ya nos parece... Es que él hacía a un amiguete que le compró la Alexa a su madre... Uh-huh. Muy mayor ya, que está sola, vive sola en su casa y tal, y dice, no, pero me hace mucha mucha compañía. Pues, claro. Y yo le digo, vete tú a saber lo que tendrá Amazon grabado de las conversaciones de tu madre. El problema es quién lo guarda. Claro, ese es un problema muy importante. Sí. Que Amazon guarda todo lo que le llega. Efectivamente. Entronca con lo que comentábamos la semana pasada, que las empresas que potencian esto son empresas con intereses lucrativos, sus intereses particulares, y la parte más humana, la parte más por el beneficio de la humanidad, pues queda de lado. En este sentido, creo que lo que estamos diciendo, el tema de hacer compañía, de dar el pego, ya lo hemos alcanzado, podemos decir que ya lo hemos alcanzado, pero el ir más allá, el aportarle algo a la persona en la conversación, incluso el educarle, quizá queda lejos. Se está empezando a hablar en cuanto a las capacidades de las inteligencias artificiales, si serían capaces de adaptarse al alumno, de personalizar la lección, temas así que parece que por lo menos podrían aumentar las capacidades de un profesor. Creo que el temario, los conceptos fundamentales o incluso los valores, que quizás sea un tema más importante, siguen fuera de lo que una inteligencia artificial puede desarrollar, pero se le está viendo un uso en el sentido de coge un profesor, quiere hacer su lección un poco más atractiva a los alumnos, entonces gracias a la inteligencia artificial puede pedirle a esas inteligencias artificiales, por la interfaz que sea, crea una lección de física contextualizada en este videojuego que esté de moda y que pueda agradarles a los chicos de una determinada edad, o incluso adáptate a las capacidades particulares de una clase, de un contexto social, y bueno, intenta pues hacerles el aprendizaje más cómodo, más fácil. Puede que eso sea una capacidad demasiado A ver, yo los ejemplos, digamos, más impactantes que puedes encontrar, aparte de los de conversación, es decir, de los de generador de textos y tal, que ya me consta que hay algunos profesores, o por lo menos por Mastodon hay algunos profesores que tengo localizados que ya están utilizando esas herramientas a la hora de generar contenidos para los alumnos o para juguetear un poco con temas de redacción y demás. Sí, creo que están en ese nivel, ¿no? Se han hecho más, se ha democratizado el acceso a ese tipo de herramientas. Y el otro aspecto también llamativo son las inteligencias artificiales que generan gráficos, ¿vale? Uh-huh. Que también hay toda una polémica con los gráficos, porque los derechos, porque al final se están basando en ilustraciones de otros artistas sin pagarle derechos y se están utilizando esas imágenes para entrenar inteligencias artificiales que les van a quitar el trabajo a los ilustradores. Con lo cual, bueno, estoy viendo también por algunos blogs, en el mío también, que vamos poniendo abajo que no ha intervenido ninguna inteligencia artificial en la redacción del texto. Hay claro, algunos incluso que ponen una etiquetita, una especie de sticker con lo de no IA. Yo he puesto que está escrito todo con mi estructicia natural, no nada de inteligencia artificial. Yo lo probé a principios de este año, también en el tema de escribir en el blog y intentarme apoyar en la inteligencia artificial, casi por curiosidad, para ver de qué era capaz. Bueno, creo que parece un poco lo que también decíamos la semana pasada, de que si solo queremos rellenar, rellena, pero aportar es un contenido bastante, bastante vacío. Entonces, por lo menos para redactar textos, si lo que queremos es alargarlo y meterle más páginas, pues nos puede servir. Lo estoy viendo sobre todo en muchos artículos de blogs, digamos, que intentan ser masivos y vender publicidad, como más generalistas, blogs comerciales, ¿verdad? Claro. Y claro, llega un momento en que no puedes distinguir si lo ha escrito un humano o un chismático de estos. Pero aquí yo opino que quizá... Porque los humanos además escriben raro, sí, por aquello del SEO y de tal. Entonces, dice, ¿lo ha escrito un humano o lo ha escrito una inteligencia artificial? Me dice ellos. Y nos hemos acostumbrado a ese tono, a algo neutro, comercial. Sí. Bueno, es verdad que Internet ha perdido mucha personalidad. Ya no es lo que era. Y mira que ni lo conocía, pero por... Yo soy de los que empecé conectándome con el módem, haciendo ruiditos. Ese ruidito, a ese ruidito llegué. Entrando en las BBS y descargándote las news. Ahí y no llegué. Leyendo, claro, claro. Pero bueno, que no es cuestión de ponerse nostálgicos, porque sí. Es verdad que a lo que hemos llegado hoy en día, quizá no podíamos ni soñarlo. Quizá no esperábamos que llegara tan pronto. Por ejemplo, para la generación de arte, vamos a decir, lo que creíamos que era un escalón que no podía alcanzar la IA, pues ya estábamos mencionando que se generan imágenes con la descripción que le demos a la inteligencia en cuestión, como Dalí o como... No es perfecta. Efectivamente, ya también se ven errores, que había... se ven gente con tres brazos. Eso es, hay errores como... O mano, que parece que repite, o, las manos, manos de seis dedos. De ocho dedos y cosas así. Sí, sí, sí. Pero lo mismo, si es para generar un contenido en el que no nos importa tanto el significado o lo que aporta, sino que queremos rellenar, pues tira que te va. Y otro tema es, como decía el Rajoy, las máquinas que hacen máquinas. El parecía copilot. Imposible para Rajoy, pero ya no lo es. El copilot. Efectivamente, en software, desde que Microsoft sacó su herramienta Copilot, pues se decía que iba incluso a quitar a los programadores, porque si con el código que ya habíamos escrito podíamos... Hombre, generar programadores no sé, pero depuradores van a necesitar. Claro, ahí viene el tema, cuando metes bugs y ni siquiera eres consciente, e incluso ni siquiera eres responsable. Tendríamos que ver quién es el que ha tomado la decisión realmente, pero cuando vamos un poco en piloto automático, como de hecho sugiere el nombre, pues llegamos a sitios que ni sabemos que hemos llegado. Yo creo que todavía no ha llegado a ser capaz de ver todo el proyecto en su conjunto. Uh-huh. Y entonces lo que hace son pequeñas funcioncitas que te puede ayudar para hacer una función. Pongamos una función que recorra una lista y haga tal cosa con los elementos. Pues vale, a lo mejor en eso puede ayudar. Pero cuando estás en un proyecto grande y no tiene una visión general de cómo funciona el proyecto, puede estar machacando cosas que no debe, o puede estar reinventando la rueda, o puede estar haciendo cosas que no debería, que se supone que para eso está el humano que lo pilota. Efectivamente, sigue siendo un apoyo. Nunca ha alcanzado una capacidad de ser pues un agente autónomo, ¿no? O por lo menos no deberíamos considerarlo como tal, yo creo que hasta donde hemos visto. Por eso mismo, porque nos da el pego, parece que ha generado lo que queríamos, nos da un resultado rápido, pero luego cambia la entrada y nos cambia el resultado. En todos estos temas estamos viendo que potencia nuestras herramientas, pero no las sustituye, y ni mucho menos nos sustituye a nosotros. Pero sí que somos capaces de alcanzar más. Por ejemplo, en YouTube, que ahora se está hablando de, claro, el tema de derechos que hablábamos antes, ¿no? Si lo que le genera la IA es un contenido que pertenece a los que han entrenado, los autores del material con el que se ha entrenado, o al que lo sube, o no pertenece a nadie y no se puede registrar, ahí entra también todo un debate legal. Pero mientras tanto, yo he visto algunos vídeos bastante impresionantes. Por ejemplo, el otro día me aparecía una canción que generaba un autor, un músico que tiene un canal que se llama Tracker Beats, en el que hacía la colaboración entre C. Tangana y Estopa, una colaboración que nunca ocurrió en el último disco de C. Tangana, y la hacía posible porque la IA ha alcanzado una capacidad de simular las voces famosas, voces de las que tenemos muchas entradas, como pueden ser las de estos cantantes, y usando eso junto con su voz, o sea, cantando él y sabiendo aplicar los filtros de una manera determinada, pues la verdad es que el resultado era bastante, bastante bueno. Pero volvemos a lo mismo, sigue siendo un no, pero es que también apoyo. Hay chismáticos que tú le das un tema y una letra y le dices, hazme una canción de reggaetón, y te hace un reggaetón con la letra que le pases. O hazme una canción de cantautor con esta letra, y te hace una canción con esa letra. Sí. Claro, ves cosas que no terminan de cuadrar y tal, pero dices, es que ahora cualquier cantante coge eso, hace y puede hacer virguerías, claro, si quiere. Y al bajar un poco el coste, pues quizá haga un poco de filtro, ¿no? Por lo que estás diciendo, porque si ahora nos estábamos conformando con generar canciones pues poco originales, que están cumpliendo un poco con lo que demanda el mercado y tal, y eso resulta que ya no necesitamos ni un cantante ni un estudio, lo podemos generar con un programa, claro, pues el que se lo quiera, el que quiera destacar, el que se lo quiera currar, el que quiera vivir de esto, tendrá que hacer algo más. Y hay que recordar que una de las modelos más cotizadas del mercado no existe. ¿Quién es ella? Es una IA, es una empresa de publicidad en Barcelona que tiene a una chica, pero que las marcas, o sea, ellos hacen imágenes de la chica posando con marcas, con ropa de marca, con distinto tipo de marcas en Instagram, y tiene millones de seguidores. Y claro, eso es publicidad. No existe, esa persona no existe. Sí, sí, es todo generado de cero. Es que al final parece que lo que ha pisado fuerte en esta época, ¿no? En este verano de la IA, si lo contraponemos a los inviernos anteriores, es la IA generativa, lo que genera contenido que nos puede ir valiendo. Sí, pero realmente no es que hayamos avanzado mucho en la IA. No, técnicamente no. O sea, lo que es técnicamente no, lo que hemos avanzado es que los equipos son más rápidos y que hay mucha más información accesible gracias a Internet. Eso es, información digitalizada. Entonces, ese proceso de enseñar, pues no, es que tampoco es que aprenda de esa manera, pero bueno, por hacer el paralelismo, el aprendizaje de esos programas en base a toda esa información que tiene es mucho más accesible. Efectivamente. Pero digamos que están basados en tecnología de los años 50. Sí, sí, las bases siguen siendo las mismas. Tenemos más capacidad de cómputo y tenemos más datos, pues que al ser datos digitales son muy fáciles de tratar, de pasar las veces que haya que pasar por un proceso. Esto yo creo que, si lo pensamos un poco, nos ha podido sorprender, porque siempre se había dicho que los trabajos que más peligro corrían cuando avanzara la informática, cuando avanzara la IA, eran los trabajos repetitivos, lo que fuera automatizable. Y en el fondo se está comprobando que lo que más peligro corre es lo que está digitalizado. Decía antes lo de los artistas, ¿no? Un artista digital. Creíamos que una inteligencia artificial nunca podría inferir cómo se generan las imágenes, cómo se representa una persona, cosas así. Y resulta que, como le hemos dado tantísimas entradas, pues está encontrando el patrón, que era lo que éramos especialistas seguimos siendo especialistas las personas. Sin embargo, un trabajo que cuesta mucho de digitalizar, pues Vale, para la rama de la robótica hay muchas cosas que si ya las tenemos de Sota, Caballo, Rey, las podemos hacer. Pero para cosas un poco más artesanas, se sigue valorando el trabajo del artesano, el trabajo manual. El del artesano sí, pero el manual no, porque me acuerdo visitando una cadena de montaje de coches en Valladolid, así que ya no digo la marca, porque si está en Valladolid ya sabéis cuál es. Y el jefe de calidad, que pues, estuve haciendo un curso de robótica en aquellos años, uh-huh, y nos llevaron a ver la planta de Renault. Y el jefe de calidad nos decía que uno de cada 100 coches no lo fabrican los robots, lo fabrican los humanos. Uno de cada 100. Uno de cada 100, pero ese no le venden. ¿Onda? Porque está lleno de fallos. Claro. Dice, los robots, una vez que están ajustados, son precisos 100% y te fabrican el coche desde el principio hasta el final, sin intervención humana, nada más que para poner piezas en los cargadores. Uh-huh. Y además utilizaban unos robots españoles que se fabricaban en los Llévenes, en Toledo. Y decía que eran capaces de fabricar el coche entero sin apenas intervención humana, que había algunas cosas que seguían haciendo humanos, pero que lo que hacían los humanos era supervisar que la máquina no se equivocara. Ya ves. Y aquellos en los que intervenían, las soldaduras las hacían los humanos, las cosas las ponían los humanos, no pasaban los límites de tolerancia de calidad. Es sin embargo, cosas... tenías que tener a los operarios entrenados para que si fallaba la tecnología hubiera gente que se hiciera cargo mínimamente de cómo funcionaba eso. Para detectar eso, efectivamente. Claro, en producciones que queremos que sean lo más automáticas, lo más robóticas posibles, pues son los mejores. Los ordenadores son los mejores. Entonces ahí nos viene la otra pregunta del millón, es ¿quién nos va a pagar la jubilación? No te rías. No, eso ya también entra el tema social. Porque no está muy equilibrado. Yo por ahí he oído propuestas de que los robots paguen seguridad social. Joder. ¿Y los robots tienen patrimonio entonces? No, pero seguridad social sí. O sea que la paga el propietario del robot. Claro. Se complica el asunto, se complica un montón. Claro, pues el tema es, si tú automatizas algo, estás perdiendo horas de trabajo. Ahora, el tema es, de los trabajos que tenemos que seguir haciendo los humanos, va a haber más humanos que trabajos. Bueno, ya de hecho lo hay. Eso depende de cómo nos queramos organizar, no tiene por qué ser malo. Podríamos tener más tiempo libre, pero claro, nos cuestan los cambios. Claro, el tema está que ahora hay que convencer a los señores empresarios, uh-huh, a que, vale, tú automatizas, pero la seguridad social la va a tener que pagar. Porque hay que pagarle la jubilación anticipada a cientos de miles de personas. Y no es tarea fácil. Y además, a ver quién le pone el cascabel al gato, porque claro, ese cambio va a mosquear a mucha gente. Y el tema es que hay cosas que pensábamos, como decías antes, que no se iban a automatizar, porque al final siempre uno tiene un hobby que es pintar, escribir, y después está jodido también. Encima nos quitan hasta esto. Claro. Es lo que hay. Pues sí, sí. Con lo que no nos han alcanzado, o yo todavía veo que va a costar, es con saber explicarnos. Es decir, explicarse requiere un esfuerzo. Y yo creo que cualquiera que haya jugado con ChatGPT, o bueno, que en realidad cualquiera que haya interaccionado con humanos y haya querido entender qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que alguien quiere, sabe que cuesta. Cuesta explicarse con rigor. hacia los humanos, incluso hacia las máquinas también. Así que esa parte del entendimiento, esa parte de explicarse con rigor en el caso de las máquinas y de poner empatía y saber entender al otro lado en el caso de los humanos, eso está lejos de desaparecer. Ese tipo de tareas, de labores, tanto en la empresa como en la sociedad, todavía están en nuestras espaldas, sí. Bueno, pues con esto hemos echado un rato bastante, bastante largo sobre IA. Sí, y nos hemos dejado muchas cosas todavía en el tintero, así que... Mientras nos dejen, nosotros podemos seguir horas y horas. Pues estamos casi ya para cerrar. ¿Cómo pasa el rato, eh? En el momento en que te pones a hablar, ya he visto que una hora se te queda en nada. Y nada, os recordamos que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai, la radio de la margen izquierda. Esto es Pica la Actualidad, el programa 91. Yeah. ¿Cómo nos gustan los ordinales, oye? Y nada, antes de irnos, recordad, si queréis hablar con nosotros durante la emisión en directo, nos podéis llamar al teléfono 976-525645. También estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Si entráis desde fuera de... no sois usuarios habituales de IRC, podéis entrar en la página web de Radio Mai, en radiomai.com, y pincháis en la solapita de chat y ahí estamos y podéis chatear, preguntar cosas mientras estamos en directo. Si por el contrario nos estás escuchando mediante el podcast que tenemos en iVoox o en nuestra página web, que os recuerdo que es asociacionpica.org/radio. Si nos estás escuchando en diferido, pues evidentemente no nos puedes llamar ni chatear, porque no estamos en ese momento en la radio, pero... Sí, nos podían dejar un mensajillo, ¿no? Nos podéis escribir un Emilio al correo de radio@asociacionpica.org y ahí nos podéis preguntar, hacer consultas, sugerir temas, puntualizar cosas que no os han quedado claras o que queréis aclarar, etc. Eso, ¿vale? Todo comentario bienvenido. Igual hasta lo contestamos. Igual hasta lo comentamos, no. O sea, amenazamos con contestar. ¿Qué es eso de amenazamos con contestar? Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our light is rock and roll? And the best. We love you, the sunshine. take my hand, the best is yet to come.